canción que no tiene defecto. No sé si tú lo ensayas, pero hasta tus gritos son perfectos. 24/7 química, siempre vamos directo. A mí tu cuerpecito es un proyecto y yo soy el arquitecto. En verdad tú naciste pa' este loco. Y qué locura ver cómo te pones cuando yo te toco. Oh, oh, oh, oh. Tú naciste pa' este loco. Yo sé que tú eres mía nada más. Yo no estoy tan loco. El negrito claro. Me comparan, dicen que estoy loco. Dicen que te son saco, que los malos te invoco. Rompe cuando te pones perfume Dolce Coco. Quieres sólido, nunca me pides poco a poco. Ay, mira mi cela. Terminamos el primero y rápido pa' la secuela. Tiene su callejón, viene de la favela. En posiciones donde le tiene su escuela. Le gusta darle hasta el piso, no está pa' novela. No quiere eso de flores, quiere que le den candela. Y pa' la disco la herramienta me la cuela. Va pa' Dubai en privado, es que ella vuela. Yeah, eh, eh. En verdad tú naciste pa' este loco. Y qué locura ver cómo te pones cuando yo te toco. Oh, oh, oh, oh. Tú naciste pa' este loco. Yo sé que tú eres mía nada más. Yo no estoy tan loco. Y todo el mundo piensa que estoy loco, que estoy enfermo. Pero es que me hace falta tú y yo más comernos. Esta soledad, estoy más que ya ni duermo. Estoy contigo y es un bellaqueo eterno. Perreando dame un choque. Y yo porque sabe lo que da. Ya no habla mucho, la cama tiene habilidad. Con la música del negro contagia. Su panty son Valencia. Hablan mierda de mí porque van detrás, no te aloques. Porque ella es mía nada más y un toque. Sé que hay todo lo que están, no te boques. Las cortas siempre chambean el bloque. En verdad tú naciste pa' este loco. Y qué locura ver cómo te pones cuando yo te toco. Oh, oh, oh, oh. Tú naciste pa' este loco. Yo sé que tú eres mía nada más. Yo no estoy tan loco. See high flow.